tanto calor. Cómo me pierdo ante el amor. Ven a jugar. Faldas bailando juntas, bragas en el deseo loco, tilos azares, brujitas de ciudad. Ya cuento historias de fantasmas, estroboscopios a la antigua usanza usarán. Podría pasar, volé sin más, baldosas y pisas fuerte. Cambias de sitio a desgana, sin voluntad. Nada hay más fácil que mirarte. Entre vapores de cerveza estoy. Ya me encontrarás tintinear. El humo turco no equilibra. Abre la mente, niña de cuento, a inventar. Haz de esperar algún lugar. Soñar, compleja puerta que no tendría que traspasar. Tanto calor, como me exhibo ante el lector. Faldas volando juntas, bragas en el deseo loco. Tilos azares, hay brujitas de ciudad. Ya cuento historias de piratas, estroboscopios a la vieja usanza. Ellos van a jugar. Podía pasar, volé sin más.